Ya está. Estamos on demand. Ya está, papu. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? Excelso, papu. Excelso. Qué bueno. Por fin, una vez más aquí en el gangbang auditivo. ¿Horchata para caballeros? Así es. ¿Cómo has estado, mijolín? Excelente, ¿Sí? excelente, Mijares. ¿A qué se dedica hoy en día? A ver, dame chance tantito. Okay. Bueno, amigos, pues por fin estamos una vez más aquí en el gangbang auditivo, para ver si por fin podemos hacer un programa decente, sin tanto rollo. Y poder transmitir pues más seguido porque híjole, fueron pues yo creo que prácticamente un año sin que hubo nada. Obviamente estuvimos en las redes sociales, más que nada en el Facebook, ahí dándole con Sí. tubo y pues se subió la página, ¿no? O sea, estuvo chido, empezamos a generar muchos views, muchos likes. Ahí por ahí Sí, hubo sí, sí. unos videitos que rifaron, ¿no? Sí, hubo unos cuantos videos que nos dieron ahí un poco de fama y popularidad. El fama, no digamos fortuna, porque no, pues ahorita no estaríamos haciendo esto, ¿verdad? Sí, no, realmente no. Pero sí nos dieron fama y Sí, popularidad. popularidad. Y Sobre es. todo, ¿no? Sí, pues ahí. Pues estábamos promete y promete por. A ver si ya hacemos, a ver si ya hacemos, pero pues nada más no, se cebó la de la otra vez. Y Sí. pero pues por fin. Por ¿No? fin estamos de vuelta Estamos de vuelta. Entonces, no estamos para la todos. gente. No estamos todos, Sí. pero pues ojalá si nos están escuchando por ahí aquellas personas que ya saben quiénes son. Los Pues mismos de casi siempre, los ¿no? mismos de casi siempre. Pues a ver si se animan, si ya no les da miedo. ¿No? Más que yo creo que es eso, ¿no? Tienen como que el miedo a que no se les da pena. Ajá, más bien es como pena. Y pues sí, al principio yo creo que era más como. Pues la verdad a mí me daba mucha pena al principio. Pero pues le vas agarrando la onda, ahorita no sé. Digo, yo por mi parte pues he empezado a hacer más cosas en las redes sociales. Ahorita pues yo tengo un canal de videojuegos. Ahí por si te quieres suscribir. Creo que, pero sí es de Facebook, ¿no? Sí, creo que me dio, alcancé a ver que sí estabas por ahí en Facebook en un Ajá, canal. estoy en Facebook y estoy en Twitch y YouTube. Tengo un canal de YouTube donde subo los videos de videojuegos. Al principio, no sé, fíjate que soy más de hablarle a alguien, saber que me está escuchando, porque hablar con alguien que no me escucha me da más pena. Entonces, así como que hacer así de, oye, ¿cómo estás? No sé qué, es más sencillo. Sí. Entonces, pues ahí luego paso los canales por el canal y pues hacer promoción, ¿no? Sí, no hay pedo. En nuestra página sí, sí se vale hacer promoción a otras páginas. Simón. Digo, no, no hay, yo digo que no hay pedo. Mientras nos echemos la mano, pues ahí vamos a estar siempre dando de qué hablar, algo que decir. Sí. Y pues cuéntame tú qué show. Pues mira, desde que salí de donde estaba Ajá. Ay. hablando por ahí por trabajillos. Te escuchas medio cortado, ¿eh? Bueno, ahí sí, ya. Ya. Ajá. A ver, repite lo que decías. Sí, digo que ya desde que salí con ustedes, desde Ajá. que ya no trabajé con ustedes. Me estuve ahí dedicando a unos trabajillos, unos gachos, otros pues no tan gachos. Ajá. Pero pues igual, ¿no? Soporte de sistemas, cosas relacionadas con lo nuestro. Ajá. Y pues también, no sé, con intentos fallidos de intentar transmitir por mi parte. pero pues nunca pude, o sea, nunca pude por lo mismo de que se me olvidó todo eso de la IP del anterior programa. Y siempre con las ganas, y yo también así como que, no sé, soy más de hablarle a alguien, Sí, que de estar alguien, hablando tú solito, ¿no? ajá, sí, que estar hablando yo solo. Pero al menos pues por lo mientras, ahorita por lo mientras ya sé que pues, tú me estás escuchando. Sí. Y alguien más por ahí en el limbo ya se unió por ahí a la transmisión. Sí, ya, Pero pues. y obviamente pues ya teniendo más visitas y eso, pues ya se siente más bonito. Sí, se siente más chido cuando ya hay alguien más por ahí. Esperemos que nos estén por ahí escuchando los que le han dado like a la página. Sí. Y pues nada, nada, nada, nada, nada relevante. Nada relevante. Ya he querido poner un negocio, pero pues igual todavía no se ha dado. No, pues por eso te digo. Yo ya me adelanté, yo ya te puse el negocio. ¿Ya tienes quien te atienda el changarro? Ya tienes que te tiene el changarro. No, pero pues ahora sí que como ya estuvimos platicando fuera del aire, pues sabes que aquí tienes un lugar en el changarrito. Sí, te digo, ahora sé que yo también ya estoy un poquito como que fastidiado del hecho de estar lidiando con jefes, con Sí. horarios y pues ya creo que es momento de dar otro paso. Igual y no salirme de eso tanto, porque es lo que en teoría daría dinero, Sí. pero pues irle metiendo también al negocio propio. Sí. Pues ahora sí que yo me cansé desde mucho antes. Sí, no, ahí donde estábamos, pues realmente también estaba, pues estaba gacho, tenía lo suyo, Ajá. pero pues no, tampoco daba para más. Sí. Y no, y por ejemplo, pues yo, ahora sí que donde estábamos, pues yo estaba chido, nada más que pues se armaron los desmadritos y pues ya tuvimos que decir adiós. Sí, sí, pues te digo, también yo ves que salí mal porque un día no, bueno, Sí. no. Sí. Sí, Sí, eso pues me fue bien sabido. acuerdo, sí me acuerdo. Sí, fue bien sabido por todos y Sí. ya también. Creo que ahí el jefe se. Pues no sé si se cansó o qué pedo, pero yo también, adiós, ¿no? Y pues yo Sí. también, o sea, me sentí liberado de cierto modo. Pues sí. Pero pues te digo, estamos aquí, esperemos que también esta de otra forma sea una fuente de desestrés, y si nos puede dejar algo extra, pues Exactamente. igual, ¿no? Sí, O sí, sí. igual, como lo decía Charlie, igual y no podemos llegar a hacer un podcast así súper, súper cabrón, Ajá. pero pues que nos deje algo chido, por lo menos la satisfacción de que alguien nos escuche. Sí, es bonito sentir eso, ¿no? Que alguien te escuche, que te tome en cuenta y que también empiece a compartir cosas contigo o que se involucre, ¿no? En todo esto. Es padre. Sí, la neta sí está chido. Sí. Y te digo, ¿y tú, aparte del negocio, qué? Cuéntanos, ¿qué Pues más has hecho? nada, ahora sí que, como te comentaba, pues estaba acá en el. Ahora sí que desde que me salí de la chamba y todo eso, pues luego luego dije, no, pues es que lo mío es hacer yo mis cosas, ¿no? Mis contenidos o mis propuestas, mis proyectos. Y pues ahorita, como te comento, estoy. Ay, ya dije muchas veces, te comento. Tengo una página de internet donde pues se hacen reparaciones de computador. Bueno, no en la página, ¿verdad? Me contactan para hacer las reparaciones de computadoras o de Sí. teléfonos y pues hacerle el business. Igual pues estoy con eso de la informática, ¿no? Y pues qué es lo que me late. Sí, he tratado así como de pues hacer otras cosillas, igual de buscar chamba, pero la verdad es que, o sea, por mí pues bien, ¿no? Que me den trabajo, pero pues no se ha dado, ¿no? Entonces, pues ahora sí que por eso dije, no, pues yo voy a hacer lo mío y pues empezarle a dar. Sí, y la neta te vas haciendo de clientes Sí. y algo bien importante que yo no sé, ya lo pienso de un tiempo para acá, no tienes que lidiar con jefes, no Sí. tienes que lidiar con horarios, quizás hasta los horarios te los pones tú y pues también pones tu precio, ¿no? Pues tú pones las reglas del juego, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, pues básicamente eres tu propio jefe y te digo, está chido y te digo, sí, yo creo que sí te voy a tomar la palabra, ahora sí que en los tiempos libres que tenga, porque no podría dejar ahorita mi trabajo, no me está yendo mal. Sí. Pero sí te digo, sí te tomaría la palabra ya en un tiempecito que se estabilice esto aquí donde estoy. Ajá. Pues ya, yo creo que sí le daremos un rato a ver qué se te ocurre. Va, va, va. Me late la idea. Me late Me cacahuate. late cacahuate. Pues así. ¿Cómo has Pues visto el mundo crecer después de Radio Prestas? de hecho lo he visto de crecer, Más ¿no? bien Hay de crecer. muchas. Sí. Hay muchos pedos aquí en el país. Con esto del PRI otra vez, creo que vamos a estar mucho peor. Sí. Sí, ahora sí que, la verdad, yo quería que ganara. Yo voté por Morena, la verdad. Sí. Y es, no Sí, de sé. hecho yo también. ¿Ajá, qué? Sí, de hecho yo también voté por Morena Sí. y fui así como que Morena tiene que ser, pero pues no, desafortunadamente es lo mismo de siempre. Pues sí. Y pues habrá mil cosas que digan que sí, que no, que... Que si... Que si fue fraude, que si no fue fraude, pero pues... Pues, y como te digo, al final siempre es lo mismo, ¿no? Sí. Siempre es el PRI y pues ya los pendejos que votan por ellos y pues los que no votan también. Sí. Ah, pues ya desafortunadamente se vienen tiempos peores. Te digo, sí. Sí. Es eso, ¿no? De crecer, viendo de crecer la sociedad, Sociedad. personas. Pues sí. Pues ahora sí que no es un pensamiento negativo, pero pues es lo que se está viendo, ¿no? Andas, es correcto el error, dirían Es por correcto ahí. el error. Sí, ¿no? Es lo Sí. que se ve. Sí. Cada vez estamos peor. ¿Y tú, qué tal? ¿Y yo? ¿Qué has visto del mundo? ¿Qué has visto del mundo, del mundo nuevo, nuevas tecnologías? No sé, Pues nuevos mames. todo. Hay tantas cosas que han salido después de... Más bien, ¿cómo decirlo? Que no pudimos platicar en su momento porque no hacíamos transmisiones. Pero no manches, salieron una de pendejadas, ¿no? O sea, Sí. cada cosa que se hace viral que dices, oye, en serio, ¿cómo está la gente para poder hacer viral esas cosas, ¿no? Sí. Y parte de lo viral, pues somos todos, ¿no? Porque todos así vemos y decimos y comentamos. Y pues le damos fuerza a esa viralidad. No sé si Sí. existe esa palabra. Sí. Es un virus. Sí. Y lo hacemos poderoso, ¿no? Como el pedo de la Mars. También fue un Sí, no, mega no, y sigue, y mame. sigue, y sigue. Sí. O sea, todavía dices, bueno, ya fue su desmadre y todo, pero todavía siguen saliendo cosas. ¿Y sabes qué me caga? O sea, ¿te acuerdas el año pasado lo que fue de este de... Del dinero, dinero. Uy, papu, ese super video. Ah, ¿ya Sí, viste? ¿Lo viste? sí, no, eres un cabrón. Gracias, gracias. Pero sí, lo del MC Dinero, Ajá, ¿no? lo del MC Dinero. Y ya ves que hubo uno. Bueno, ya ves que hacen su desmadre este de los MTV Millennial Awards. Sí. Y pues ahí salió ese cabrón. Y dices, o sea, ¿cómo puedes hacer tan famoso a un güey así? Y ahorita ya nadie habla de él. No. Pero ahorita, por ejemplo, esta tipa, la Mars, también ya en este año salió ahí, en esa madre. No Entonces, es mames. así como de... Pues, es increíble que hagas hagas, o sea, de güey mundo, ¿por qué haces tan famosa personas que no lo necesitan? Sí. ¿No? No, más bien, no que no lo necesiten, que no lo merecen. Exactamente. Pues la verdad es en puta. Pues sí, como dices, no lo merecen y pinche gente así nada más por... Pues no sé, güey, si por expresar una pinche idea pendeja de un coraje o no sé, güey. Sí. Pues se hacen famosas de la nada. Sí. De la nada y... bueno, tienes que estar aguantando ese mame hasta que pues ya se les olvida a todos. Sí. Sí, Y ahí estás. ¿Cómo? Y ahí estás como pendejo, escuchándolo, viéndolo. Sí. No, a mí se me hace increíble. Se me hizo increíble y se me sigue siendo increíble que esa pinche vieja pues siga dando de qué hablar. Sí. O ahorita como los famosos spinners, ¿no? Ah, no mames. Yo no los conocía, güey, hasta hace 15 días. No mames. Neta. Yo tengo el mío. Que por cierto no encuentro. No, güey. Que dicen que son para liberar el estrés, ¿no? Sí. Bueno, ya leí la historia. Que según esto le inventó una señora que lo hizo para su hijo que tenía autismo. O algo así. Algo de la mente. Y ella lo inventó, lo patentó y todo el pedo. Pero ya después ya no pudo pagar la patente y pues se hizo... Ya cualquiera pudo hacer su spinner. Ajá. Sí. Que de hecho creo que... Así como dices, ella no pudo pagar la patente y alguien la compró, ¿no? Y lo hizo así, pum. Pues no sé si alguien la haya comprado, pero... Pero pues, o se hacen como ya públicas, ¿no? Algo así. Ajá, sí. Y ya y ya cualquiera puede hacer su desmadre con lo que quiere. Sí, es correcto. Sí, o sea, se hacen del orden público, ya nadie la registra. Sí, y ya siendo así, ya nadie puede registrarlas. Porque ya todo el mundo tiene. Y como diría el buen Luis en acting, y ostras Pedrín, se hizo rico. El ostras Pedrín. así es. Sí, pues sí. Y aparte, Papu, ¿cómo has estado? ¿Qué ha sido de ti? De que ya no trabajas, ¿qué ha sido de tu vida? ¿Sigues con tu mujer? Sí, todavía. Seguimos dándole al amor. En pie de guerra, al pie del cañón. Te sabes varias, ¿eh? Sí, ¿y tú ya? ¿Cuántas llevas por delante? Pues más no, bien por ninguna. Detrás. Ninguna, con la misma igual, ¿sí? ¿Eh? ¿Sí, igual? Sí. Pues, qué chido. Sí, no, ya hemos pensado en abortar misión de soltero. Ajá. Pero, híjole, es mucho pedo, te digo, no sé si me estás escuchando aquí, pero es la primera vez que voy a hablar de esto en público. Ajá. Pero no sé, de repente como que me da ese miedo de abortar misión de soltero, porque pues ya te tienes que... Tienes que limitar de ciertas cosas, ¿no? Bueno, de por sí ahorita ya las pedas y todo eso, pues ya casi no se arma. Ajá. Pero pues tienes que limitar, así, no sé, de que igual ya no puedes salir con tus cuates como quisieras. Las pedas, no sé, quizás uno que otro gustillo como los videojuegos, mamadas así, ¿no? Sí. Sí, como que ya te vuelves más dependiente de tener que hacer otras cosas. Uh-huh. ¿No? Sí. Pues sí. Y por ahí dicen que no se escucha. Sí. Traté de subirle, pero no sé si se subió. A ver, vamos a hacer unas pruebas de audio. Simón. Pues yo estoy haciendo prueba y también sí se escucha. Sí, quién sabe. A ver, dame 30 segundos. Ok. Haciendo prueba y también sí se escucha. No, te escucho chingón. Sí. Yo también aquí tengo acá la prueba. Le voy subiendo de repente. Pero sí, sí se escucha. Sí, te escucho, pero al pedo, hasta siento que me enamoro de tu voz. Ay, no me lo digas dos veces. habíamos olvidado mucho ese ambiente homoerótico. ¿Homoerótico? Que se daba en el gangbang auditivo cada que hacíamos la horchata, ¿no? Simón. Pues sí, obviamente pues entre más gente, y es que estaba bien chido porque estábamos jugando, estábamos hablando de pendejadas. Y pues nos la pasábamos, padre. Sí, sí, era lo mejor, ¿no? Que pues igual ahí estábamos cheleando, echando juego, echando desmadre, no sé. Todo bonito, como dices, todo padre, y aparte pues teníamos tiempo como que para escuchar musiquita, ¿no? Te digo, las 3, 4, 5 personas que nos escuchaban ya se daban el tiempo y el rato y pues igual escuchaban nuestras pendejadas y escuchaban musiquita y estaba chido, o sea, hasta el momento, así como lo estamos haciendo ahorita, pues se siente ameno, se siente a gusto. Y pues igual hay dos, tres personitas que nos están escuchando. Pues gracias a todos por seguirnos. Sí. No, sí. Y obviamente, digo, ahorita esto de la transmisión, pues apenas se puede hacer en Facebook, ¿no? Porque imagínate, desde antes hubiéramos hecho, no, hubiera estado súper chido, ¿no? Pero pues, sí, no, yo creo que... Ajá. No, sí, que antes, pues las formas en las que las hacíamos, pues eran súper rudimentarias, sí, ¿no? De la edad de la roca. Y pues no, le echábamos ganas porque, pues a pesar de lo difícil que era, ahí estábamos y cada... Bueno, no era de cada viernes, pero tratábamos de hacerlo. Por lo menos unos 20 programas sí hubo. Sí, ¿eh? Y este... Sí, 20. Ajá, sí, 20 programas. Sí, pues digo, más o menos entre los que yo creo que llegaste a ser tú, los que llegó a ser Charlie, uno que otro que llegué a ser yo, que también ahí medio chispoteado porque luego se me iba la onda con el micrófono. Sí. Pero sí, yo también llegué a escuchar dos, tres tuyos y los de la horchata para caballeros, los de Radio Prestas del Gangbang. El Gangbang. Sí. Sí, sí fueron bastantitos. Sí. Pues ahora sí que pues las circunstancias ya no nos dejaron seguirle y pues obviamente también pues las herramientas, ¿no? Que cada vez pues se hicieron más sofisticadas. Pues ya hasta ahorita que se puede hacer, por ejemplo, así en vivo y con videíto y lo que quieras, pues está padre. Eso del video está genial. Te digo que ya lo había visto yo en otros grupos. Ajá. Y ya me había entrado la curiosidad, pero nunca me metí a investigar por lo mismo que el tiempo y todo eso. Sí. Ya lo tenía yo en mente y dije, no, pues un día que si tenga tiempo... Lo armamos y vemos qué hacemos y ya después lo proponemos ahí con ustedes. Sí. Pero pues también, como dices, no se había dado. Y el día que se podía dar, pues yo también ya no pude, anduve de candil, ya. Sí. Desafortunadamente pues no pude, ¿no? Pero pues aquí estamos, de vuelta, de regreso. Pues ahí, digo, obviamente como decía de que las herramientas y eso. Ahorita este video que están viendo, ahorita lo hice en 5 minutos. No, y aparte siempre has tenido esa creatividad para hacer ese tipo de cosillas tú. Entonces, pues, ahora sí que lo que quieran, lo que digan, si ahorita quieren una canción, pidan su canción, la ponemos de fondo ahorita, pues, a ver cómo le hacemos para la música con copyright, porque ya ves que nos tiraron el otro, pero yo creo que no hay ningún problema si estamos metiendo otras cosas, otros contenidos, y pues, ahora sí que... Que estamos para servirles, como se dice por ahí. Bueno, no. No para servirles por completo. Exacto. Los podemos complacer musicalmente, pero ya personalmente solo con permiso. Sí, con permiso de alguien más. De alguien más. Radio Prestas. Me siguen diciendo que no se escucha, no sé por qué. Pero sí se escucha. Mira, ya llegamos a 4 a 4 views. ¡Woo! Ay, bajamos a 3. Demonios. ¿Quién se fue? No sé. ¿Dónde puedo ver quién está viendo? Eso sí no sé. ¿Tú puedes ver quién está viendo? Más que... mientras no sea compartido. No, mira, solamente dice que estamos tú. Uh-huh. Mi chica, pero dice que no nos escucha. ¿Pero por qué será? No sé. ¿Me está dando la explicación por acá? Ajá, a ver. Ah, pero dice que ya pudo, Ah, ya. Tenemos 3, de 3 nos vamos a 4, de 4 nos vamos a 3. Sí, está ahí variando, pero bueno. Pues piden sus canciones, si quieren una recomendación, más bien, si quieren recomendarnos alguna música que no hemos escuchado, o que pongamos, por ejemplo, algún video, también ya se puede poner, lo que quieran, ya se puede. Sí, de hecho, pues estamos disponibles para ustedes. Sí. Somos para ustedes, obviamente. Solamente nuestra voz, nuestros cuerpos y nuestras almas pertenecen a otras personas. Exactamente. Pero, pues estamos para ustedes. Y si quieren hablar de algún tema en especial, si nos quieren decir algo, igual, no hay problema. Uh-huh. Por ahí, de hecho, ya nos está escuchando una chava que conozco. Saludos a Estefan Islas. Ojalá y nos esté escuchando bien. Un tema en especial. Por cualquier cosa que quieran. ¿Sí? Cualquier tema. Saludos a todos los que nos están viendo. ¿Qué? Sí, saludos. No, sí se siente chido, así es como dices, ¿no? Como que sientes la emoción de que alguien ya te está escuchando y... Exacto. Y no sé, empiezas a sentir esa felicidad de que sí hay alguien detrás del monitor o del micrófono y pues que sí te están pelando, ¿no? Sí. Pues ahí, si pueden, los que nos están viendo, compartir el video, compartir el stream... Con gusto, se los agradeceremos. Sí, háganos famosos. Exactamente. Y y pues nada más. Piden sus rolas, ¿no? Sí, que pidan sus rolas. Por ahí nos mandan saludos. Saludos a Bessie. Saludos a Stephanie. A ¿quién más? A Saraí. Sí. Stephanie, una amiga mía de la universidad de ya añitos atrás. Ajá. Tiene años que no la veo a la chava, pero pues yo espero que esté bien. Digo, también con oportunidad de ver su Facebook varias veces. Uh-huh. Pero pues sí, siempre la veo bien, ¿no? Ahí en sus redes sociales. Ajá. Y pues por eso también un enorme saludo a ella. Se acaba de unir otra chica, perfecto. Sí, ¿no? Que nos hagan famosos, que la compartan. Sí, y más que nada, denle like a la página, que es lo que hace que nos vean. Compartan la página. Denle like denle a la like. Página, compartanla. Sí, man. Ahí por ahí. No sé si por ahí. Ajá, ¿eh? Sí. Sí, no sé si por ahí después de lo que tengamos que decir estos últimos momentos, pues tú eres el bueno con las rolas ahorita, no sé si puedes poner alguna rola para que se vaya aprendiendo la gente y se vayan animando, porque pues, como siempre están muy aguados y necesitamos romper el hielo. Pues sí, pues díganme qué rola pongo y ya la pongo, y sin pedos. Pues, como decimos allí en la oficina, si es de complacer a alguien, pues compláceme a mí. Ok. No sé si puedes volver a poner la rola de hace rato, la del video random. Ah, perfecto, sí. ¿Esa no tiene copring? No, creo que no. Pues ahora sí que, como la han hecho en videos, pues creo que no. Fíjate, Y me salió eso, que tenía copring, pero pues la neta me valió... 3 hectáreas de... 3 hectáreas de barriga. Ajá. Y me dejó subir el video. Pensé que me lo iban a cancelar o que lo iban a tirar, pero no, fíjate, ahí está. Ahí sigue. Uh-huh. Pues está teniendo sus buenos likes. Perfecto. Pues, bueno, entonces... Esto es... Shooting Stars. ¡Ea! Shooting Stars. Y... seguimos aquí... en... Radio Prestas. Gangbang auditivo. El radio que te escucha. Ah, no, ¿verdad? Es de otra. Radio Prestación. Es de otra estación. Es de otra estación. Bueno. Pues vamos con la rola. Vamos. Adiós. Excelente. Pues por ahí pidieron una de Metallica. Público nos ama. ¿Esto nos escucha? Estás varias, ¿eh? Sí se escucha. Yo sí me escucho. Sí. Sí, no, de hecho tendría que mutear mi micrófono, pero ¿cuál sería, el Skype? Pero bueno, ¿Dejamos correr la rola? ¿Dejamos otra platicada o qué, qué tranza? Sí, ya. ¿Esto de fondo? Sí. De hecho, pues, escucho muy lejos y se escucha bien. ¿Estás ahí? ¿Es usted? Sí, estoy moviéndole a los volúmenes. Pero creo que ya. Pero bueno, esa ropa que está ahí, la dejamos de fondo. Quizás no la. No vamos a dejar de disfrutar a la persona que pidió. Un saludo también por ahí a Osvaldo Hernández. Sí, Simón. Pero sí. Como decía, afortunadamente la tecnología ya nos dejó hacer esto, ¿no? Ya nos permitió. Sí, pues ahora sí que pues son muchas cosas nuevas, como diría en Al Diablo con el Diablo. Sí. Y pues ahora sí que hay que adaptarse o morir, cambiar o morir. Es correcto, era lo que había visto últimamente, que también eso avanzó mucho, ¿no? Como que en dos, ya, bueno, ya la tecnología ya avanza más rápido, 2-3 años. Sí. Ya es increíble la tecnología, cómo nos alcanza y cómo ya podemos hacer varias cosas con un teléfono, con una buena conexión a internet. Sobre todo eso, ¿no? Una buena conexión a internet. Sí. Sí, pero pues... Nos permite llegar a los oídos de varias personas. Exactamente. Ay, no. A veces... Y igual de la misma manera que la tecnología avanza, también la ocupamos para pura estupidez. Sí. Porque sí, siempre sale... Ajá. No, que siempre salen, por ejemplo, cosas así de científicos, no sé qué, y así tú dices, a ver, ¿por qué están investigando, probando, haciendo cosas tan estúpidas? ¿No? Ajá. Pues, eso es ilógico. Sí, es como raro, ¿no? Que empiezan a probar cosas así. Sí, científicos demuestran que el Facebook te quita más el tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Okay. O la estupidez de los videojuegos te hacen violento. Ah, sí. O sea, pues... Sí. O sea, tanto salen... No, el la universidad de no sé dónde, el científico Triple H hizo sus pruebas y determinó que los videojuegos, son dañinos para los niños porque los hacen violentos. Y de repente, uh-huh, 2 meses después, los mismos, con otro nombre, igual, demuestran que los videojuegos no te hacen nada, no hacen nada para, no sé, alentarte a la violencia o algo así. Entonces, y luego otra vez, y así se van echando a la bolita. Sí, o sea, realmente no hay... Tampoco hay una ciencia cierta que diga, sí, los videojuegos te hacen malo. No, sí. Los videojuegos te hacen bueno. O sea, es tonto, ¿no? Como dices, ¿cómo se tiran la bolita de unos a otros? Sí. Y pues y nadie se pone de acuerdo. Yo también soy de la idea que... Pues yo soy de las personas que he crecido con videojuegos y pues no, nunca he matado a nadie, ¿no? O sea, no. Exacto. Nunca... No, con videojuego me dio, me dio como el impulso a hacer algo tonto, algo estúpido. Sí. Exactamente, si tú lo haces es porque tú lo piensas y tú lo quieres hacer y estás loco, ¿no? Pero no piensas, porque lo vi en GTA, lo voy a hacer, ¿no? Ajá, sí. Entonces yo sería como que más pendejo, ¿no? O sea, si lo puedo hacer en un videojuego, pues también lo puedo hacer yo, ¿no? Sí. Obvio, no es la vida real lo que estás viendo enfrente de... Pues no sé, en ese momento, ¿no? Al menos lo veo así yo. Sí. pues ya los que se desconectan, pues cabrón, ¿no? O sea, de hecho, nunca se desconectan, no viven conectados y... Sí, exactamente. No, ¿sabes? Se la pasan. A mí lo que más me da miedo, o sea, no de que... Pues, obviamente de que me llegue a pasar, ¿no? Pero en sí, en el mundo, es, por ejemplo, todos esos chavos trastornados o pues que están mal... Que llegaron a sus escuelas a balacear y eso. Si es así como de... No manches. Sí, fíjate. Precisamente hablando de eso, de lo viral que platicábamos hace rato. Ajá. Me llegó ahorita el recuerdo del morrito de... Creo que era del norte, no sé si de Sinaloa o de Monterrey. El que balaceó a su maestra, a sus compañeros. Oh, sí, cierto. Y al final se quitó la vida. Sí. Y cómo se supone, no sé, creo que hasta la fecha los maestros, su maestra sigue con vida, sus compañeritos igual siguen con vida. Sí, algunos. Creo que nada más se murieron como dos o algo así. Uh-huh. Sí. Y pues, el del atentado, pues también se encargó el payaso, ¿no? Sí. Pero, o sea, también como... O sea, como dices, ¿no? ¿Cómo la gente se llega a trastornar de ese modo? Sí. Y hacerlo en su vida cotidiana, ¿no? En la escuela, no sé, en la centro comercial. Sí. Pues eso se me hizo así súper, súper cabrón. O sea, ¿cómo un niño de, no sé, 10 años, 12 años puede hacer eso? Sí, por ahí nos dicen... Resident Evil te prepara para el apocalipsis zombie. Y pues sí, tiene razón. Sí, ¿eh? ¿No? Gacho. Te da armas, te da ideas para sobrevivir. Es correcto. Y pues es igual hay un montón de juegos super didácticos que si te enseñan a escribir o a dibujar o lo que sea. Y pues no creo que eso te haga daño, ¿verdad? Sí, no, pues de hecho, como dices, pues son didácticos, te ayudan a aprender a... Aunque por ahí se prefiere la piedra, pero ¿sí? si eres medio... medio lento, de lento aprendizaje, pues ya con los juguetes pues ya estás, ¿no? Sí. Pero pues sí, hay cosas buenas en el mundo y hay cosas malas en el mundo. Sí. Pues yo creo que, o sea, por ejemplo, así que hablan de los videojuegos, ¿no? Que hacen... Que te crean algo en la mente. ¿Y por qué no hacen tanto rollo, por ejemplo, en películas donde en verdad hay cosas súper grotescas o súper mal plan y te dan ideas, ¿no? Sí. Pues no, nadie dice nada de eso. O habrá muy pequeñas, ¿cómo se dice? Muy pequeños debates que hablen sobre eso. Sí, o sea, que no vamos tan lejos. Las películas estas de... ¿cómo se llaman? Las de Hostal, donde donde personas europeas secuestran a gringos. Ah, y, sí. Y los torturan y todo el pedo. O sea, también eso es así como que... No mames, le das ideas a la gente de... Pues de hacer un chingo de pendejadas, ¿no? Exactamente. Sí, obviamente pues ya está en la gente. No sé, en ti, en mí, en los que nos escuchan. Sí, desde la educación de tu casa, pues de... Ajá. Desde la educación en cualquier lado, de la misma educación que te da, que la calle te da, tus amigos. Sí. ¿No? Y ya pues obviamente tus amigos también traerán algún pedo raro en la mente, si te llegan a involucrar en alguna cosa rara, ¿no? sí, digo, es de, o sea, no sé, en tus círculos sociales de amigos de... cigarro, chingate una caguama, ¿no? Ándale. Es más así, bueno, al menos en el que creo que nos desenvolvemos tú, yo, nosotros, ustedes, ellos. Chingate un cigarro, chingate una caguama, porque ninguno te dice, a ver, pues, mata a ese güey o secuéstralo, sí, échale un dedo, ¿no? Sí, no. Ninguno de tus amigos anda diciendo, anda metiendo esas pinches mamadas en la cabeza y digo, tú también de pendejo si lo haces, ¿no? Sí. Pero, sí, o sea, no, y si lo haces es porque también traes tú algo raro en la mente. Sí, ¿no? Sí. De hecho, hablando de eso, también hubo una noticia en el norte donde unos niños jugaron a secuestrar a un morrito. No sé si también te enteraste de eso. Creo que sí me suena. Sí. Sí, güey. Obviamente fue ya después de que igual ya estaba yo fuera de acting. Ajá. Surgió esa noticia y dices, no manches, o sea, el mismo entorno, ¿no? Y te quedas pensando, pues los papás que son, ¿no? O sus papás que le enseñan que el niño dice, no, pues vamos a jugar a que secuestramos a aquel y que le metamos sí. el dedo y sí, no sé. O simplemente, igual y no, pero, por ejemplo, muchas veces se habla así como de, es que sus padres están ausentes, no están nunca en su casa y pues lo único que tiene es a la abuela y pues nunca lo cuida, o a nadie simplemente, ¿no? Y, sí. Pero los padres para no redimirse, sino como para justificar que no están, les regalan de todo, les dan de todo, les dejan hacer todo. Y pues yo creo que también eso hace que generes una mala actitud. Que crees una mala imagen de la vida, ¿no? Que todo es fácil. Sí. Y por alguna chispita, alguna cosita que genere ya alguna locura que ya traes dentro del ambiente. Así que digas, no, pues es que le regalamos videojuegos y cualquiera que le compremos. Pues ya. Pues ahí sí, para que veas. Porque no hay nadie que le explique que es un videojuego, que es algo falso, ¿no? Sí, que es algo realmente que no existe, o sea, es solamente un rato, un momento de diversión y... Sí. Y pues que ahí se queda, ¿no? O sea, ya no pasa de eso. Sí. Entonces pues sí. Bueno, saludos allá a Diana González, ¿es tu hermana? Creo que sí. Creo que sí. Dirían por ahí, creo que la recogieron de la basura, pero dice que es mi hermana. Pues ahí está el tema, ¿no? Si lo quieren tomar a bien, si lo quieren tomar a mal, si tienen otra opinión, pues también denla. Estamos abiertos a cualquier debate. Se vale escribir, pues. Se vale escribir, exactamente. No, ¿verdad? Pues ahí piden su rolita, si quieren ahorita darle un respiro a esto tan sí, intenso. Si les quieren dejar respirar, ¿no? Si les quieren dejar respirar, si escuchen, piden sus rolas. Mira, sí. Ahorita no estoy para explicarlo. Ajá. Pero cuando me pongo como usuario, extrañamente. ¿Qué? Veía a todos los que nos estaban viendo, pero ya no se fueron. Se fueron al limbo. Había como 4 o 5, varios unidos, pero bueno, para allá. Por ahí nos estaba escuchando Víctor Nerio. Ok, saludos. Saludos donde quiera que estés en Anin. Bueno, pues ahorita voy a poner una rola, ahora voy yo. Póntela. Me la pongo. Esto es. Exclusiva mundial. Ay, esa mamada. ¿Cómo se llama esa madre? Muy mix, ¿no? Mándale, muy mix. Muy alfa, es el alfa estreno. Anda, sí. Este es un grupo que tiene un primo mío. Bueno, más bien, en realidad es un tío mío, pero tiene, yo creo, mi edad. Uh-huh. Y pues ahí la llevan, tienen buen sonido. Y pues a ver cómo les va. Han cambiado como 3 o 4 veces de nombre. Espero que ahora sí les funcione el que tienen. Esto se llama Habitación, es de Atlantic O. Y pues están escuchando Radio Prestas. El auditivo, horchata para caballeros. Ahí piden sus rolitas. Ya ahí por ahí nos pidieron una de 30 Seconds to Mars. Ya siguen la colita. Pues aquí seguimos. Va, por ahí nos habían pedido otro, pero ahorita las ponemos. Va, pues ahorita entonces, ahí va Atlántico. Échala. Hemos desatado a la bestia. Distraído, estábamos escuchando la canción que pidió Bessie, ¿no? De 30 segundos a Marte o algo así. Así es, ahorita estamos escuchando esa de fondo y pues seguimos aquí en el gangbang auditivo. Horchata para caballeros. Así es, papu. Quiero ver si de pura casualidad ya se pueden unir los demás del crew. El ingeniero Mendoza, Flor Manager. El Flor. Rubén. Rubens. ¿Quién ha estado por ahí? Y pues yo creo que ya están en sus casitas, ¿no? Pues digo, no creo que se hayan ido a chelear en jueves. No, esas son cosas del diablo. Ah, mira. Hoy es miércoles, sí, es cierto. Yo creí que era jueves. Bueno, ya casi sí. Es jueves. Sí, ya casi es, ya casi es jueves. Ya casi estamos es jueves. Pronto, pronto entrar a la medianoche. Así es. Que se pone más bueno esto, ¿no? Sí, siempre a las 12 se pone lo bueno. Sí. Y pues como, ahora sí que como estábamos diciendo fuera del aire, esperemos retomar las cosas que estábamos haciendo antes. Echarle más ganitas. Uh-huh. Está súper fácil. Ahí luego te paso el tip de cómo se hace todo el show. No está difícil. Bueno, pues quizás a mí no se me haga difícil. Pero pues no está difícil. Como que digo, sí, como que siempre te vi más pues, muchas cualidades. Entonces igual no si dices que no está difícil, pero tampoco no creo que esté muy difícil, tío, nada más ahí como dices ponerle atención a cómo le haces, a qué le picas. Sí. Y ya. Pero sí te decía, creo que hemos necesitado a la bestia, ahora ya nos están pidiendo rolas. Simón, pues ojalá que así siga la banda, pues yo creo que vamos a tomar como este horario, ¿no? Como el del... ¿Tú qué horas estás ya en tu casa? ¿Como a las 10 de la noche? Aprox, más o menos. Más tardar ya 10 de la noche si no tengo nada que hacer. En todo caso, pues ahí sí ya te diría, igual hoy no, hoy llego tarde. Uh-huh. Si quieres hacer algo tú, pues adelante. Sí. Como lo habíamos pensado originalmente, que cada quien agarrara un turno, pues sí. Obviamente... No, pues nadie se animó. Pero sí, o sea, ya te diría yo, sabes que pues hoy sí no puedo. Sí. Yo creo que llego tarde, pues hay que ir a ver al látigo. Ok. A la domadora y pues ya. Te digo, puedes adelantarte. Pero sí, más tardar, yo estoy aquí a las 10. Y pues podemos hacer algo mientras pues darle el formato que queríamos por ahí. Documentarnos de un tema o ir pensando más o menos qué vamos a hablar. Sí, pues ahorita fue como la introducción, o sea, hablar Ricky, todo tranquilo. Igual, pues no sé cuánto se puede extender esto, la verdad es que es como bien random, ¿no? A veces pues es como de, güey, ya me tengo que ir, o como de hasta las 2 de la mañana, ¿no? Ajá, sí. Entonces, pues se pone chido, ojalá se pueden unir la banda actiniana que se arma, ¿no? La banda ex actiniana y la actiniana. Exactamente. Y pues ahora sí que esta transmisión, así como ya está hecho en video, como ya se puede hacer así, tenemos la oportunidad de poner lo que sea. Si dicen no, pues topan esta imagen y ya la compartimos con todos. Está chido así, ¿no? Sí, es lo que más me latió, ¿no? O sea, tiene ahí como que su videíto rico, a gusto. Todo chido, ¿no? Todo chido. Entonces, ahorita vamos a abrir una de fondo. Digo, no la vamos a poner completa. Porque no se nos antoja. Out of control de quién es, pero digo, no, yo no. Estaba preguntando eso de esa de out of control de quién es. Out of control army, si algo así. Cuando era niño fue tan valioso. Para mí. Quiero saber si acaso tú conmigo. Tengo la de mi corazón encantado. Sí, es cierto. Sí, es un grupo de ska, de hecho, ¿no? Sí, creo que por ahí ya me habían comentado de él. No soy muy dado al ska, sí me late. Pero pues obviamente, pues no soy muy dado al ska, pero se escucha bien esa rolita. Yo entrando en ese tema, digo, es así como que una experiencia corta y chistosa. Vi esa canción en la línea del Metrobús, o sea, no en la línea del Metrobús. Y la cantaba un chico, no sé si mexicano o peruano, esos peruanos son los que hacen unos covers medio extraños. Y me gustó la canción, o sea, se escuchaba bien, el chavo cantaba bien, nada más que el chavo se veía un poquito medio de gustos, medio exóticos. Medio homosexual, no es por discriminar, pero fue la primera vez que escuché un cover de esa canción. ¿De esta? ¿De Mi Corazón Encantado o cuál? Ajá, sí. Órale. Sí, de Mi Corazón Encantado. Qué loco. Sí, tío, o sea, pues es así como que rapidito el comentario, pero me gustó, sí, me gustó, estaba bien. Sí, no, he visto muchas canciones en el metro, así tipo, no sé, pop, rock y todo eso. Pero no, o sea, se me hizo extraño, te digo, realmente ver el cover de una canción de un anime, pues, en el Metrobús, y que no, bueno, pues está bien, digo, hay para todos gustos en esta ciudad. Sí. Te espero. ¿Vas a ir a hacer una misión o qué? Bueno, creo que por ahí ya nos dejó un ratito Luis. No, ya regresé. Ya. Pensé que nos habías dejado. Pero sí, te digo, entonces, pues, la idea es retomar esto. Al menos ahorita yo que venía camino para acá para empezar la transmisión. Ajá. Pues retomar otra vez el programa de metal de las noches. Sí. El vomitando sangre, y pues ver que pues que nos sigan escuchando, ¿no? Compartir las experiencias con la gente. Sí, ahora sí que como platicábamos antes, pues el tener a la gente ahí contigo te ayuda pues también a estar más atento a lo que te están a lo que quieren, ¿no? Más que nada. Sí. A convivir, platicar, sí. Vivir experiencias, contar experiencias. Digo, ahorita pues creo que por la novedad del asunto, ajá, pocos nos escriben. Yo creo, ¿sí?, que hay personas que sí están más acostumbradas al, mira, una transmisión en vivo, voy a echar mame, ¿no? Y se ponen a decir pendejada y media. Ajá, sí, exactamente, pero pues ahorita como apenas estamos empezando el rollo, pues uh-huh, no se jala, pero sí, pues yo también he visto, por ejemplo, así transmisiones donde de repente, ¡pum!, ya está así lleno de comentarios y no puedes ni leerlos, ¿no? Sí, es que no te dejan ni ver. Sí. Pero sí, te digo, yo al menos sí me gustaría retomar esto, y te digo, y las veces que, bueno, obviamente no las veces que podamos, ¿verdad?, hacer el gangbang auditivo, sí, lo más seguido posible, ¿no? Para no dejarle, no perderle el paso. Bueno. Creo que ahora sí se fue por ahí Luis. Sí, de hecho sí ya se fue Luis, no sé por qué nos dejó, pero pues vamos a hacer lo posible por poner las rolas que faltan, aunque sea de fondito. Ya, es que se desconectó mi micrófono. Vientos. ¿Quién sabe qué pedo? Como que lo moví y como es un micrófono que está conectado a los mismos audífonos, sí. Se puede desconectar y conectar. Uh-huh. Y

Por ejemplo, si pones videos con copyright, si los pones al revés, ya no tienen copyright. Sí, es lo que te iba a decir ahorita. De hecho, eso, lo veo en videos de, no sé, cuando estoy viendo videos de Dragon Ball, de las series. Sí. O sea, te ponen un marco, no sé, un marco con la imagen de Goku o de... Sí, un marco cualquiera. Ajá, sí, un marco X. Ya te ponen en chiquito con alguna cosilla para que no... Ajá. Para que no se los bajen, ¿no? Obviamente está castroso porque pues no estás viendo tu... No estás viendo pues tal cual, ¿no? Chido, pero pues para quitarte la sed, está bien, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, de hecho, y está chido, ¿no? O sea, realmente pues le quitas el copyright. Uh-huh. Y pues está chido. Eso yo creo que también te voy a pedir el tip para ver cómo voltear los videos o no sé. ¿Tienes algún editor de videos o un pedo así? Pues ahorita, digo, por ahí si quieren tomar la nota para alguien que quiera hacer el mismo... Que quieran hacer su proyecto. Sí. El programa que utilizo se llama OBS. Estudio. Entonces, por ejemplo, ese te da la opción de grabar la pantalla, de tiene como ciertos plugs para compartir exactamente lo que tú quieres, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí viéndole, tienes un navegador, puedes capturar solo un audio específico, capturar la pantalla completa, todo lo que se ve, audio alguna salida de audio, entrada de audio o salida de audio. La captura de algún juego de una ventana específica. Puedes escribir texto como el que vende Twitter. Ahora sí que sé, yo lo escribo. Puedes poner una imagen de fondo, ya sea GIF o JPG. Sí. O reproducir ciertas imágenes, o sea, una galería de imágenes. En sí se puede hacer todo de lo que quieres transmitir, ¿no? O quieres grabar. Y ya por atrás, por las configuraciones, pues ya es algo pues más técnico. O sea, está fácil, pero es más técnico de a qué resolución quieres transmitir o grabar. A qué, a cuántos frames, ya ves que hay 30 o 60 frames. Sí, sí, sí. Y tienes ahí la pestañita que se llama de emisión. Entonces ya ahí eliges si quieres transmitir en YouTube, si quieres transmitir en Facebook, si quieres transmitir en lo que sea. Entonces ya en donde tú quieres transmitir, esa página te debe de proporcionar una llave, una clave, para hacer match con el programa. Y ya, eso es todo. Tener esa clave y ponerla en el programa. Y ya, obviamente ya tú vas, experimentando, ¿no? De quiero poner esto, quiero poner otro, quiero... Por ejemplo, ahorita que yo puse ahorita durante el de Bruno Mars, que puse una imagen de fondo. Sí, sí. Pues ahí pues está fácil. O sea, nada más dices quiero poner esta imagen, quiero que se haga la transición a tal imagen. Pues por ejemplo, ahorita voy a poner otra vez la de Bruno Mars, ¿no? Pum, la pongo y ya, se reproduce. Ya si la quiero quitar, pues le quito la reproducción y ya. Y ya, está fácil. Órale. Sí, pues aparentemente suena fácil. Yo creo que habría que hacer un gangbang no remoto o algo más Ajá. Sí, más, ya, personal, más personal. Para, exacto. Sí, para agarrarlo ahí, para cacharlo, ¿no? Y tenerlo en mente y hacerlo. Sí, sí, sí. Porque sí. Otra cosa que te iba a preguntar, que es creo que también, al menos... No sé, lo considero importante para nosotros. Ajá. El video se queda, obviamente. Sí. Lo que había estado viendo últimamente es que cuando yo subo un video a por ejemplo, a nuestra página, ajá, lo puedes descargar. ¿Crees que se pueda descargar esto? Digo, para que quede obviamente documentado en la historia, en la corta historia de este programa. Esperemos que sea una larga historia. Sí. Pero pues... ¿crees que se pueda descargar? Deja ver con el anterior. El anterior que se quedó guardado, yo creo que sí se puede descargar. De todas maneras, si no te lo permite Facebook, pues hay un montón de páginas donde se puede descargar. ¿No? Al fin y al cabo es nuestro contenido. Digo, obviamente las canciones, pues, ahí, las que nos piden, pues son son medias acá, pero pues no estamos cobrando por ello, ¿verdad? Sí, no. Este... No, de hecho sí se puede guardar. Ajá. No, se puede descargar, sí se puede descargar, de hecho. Sí, ah, pues perfecto. Sí, digo, obviamente, pues para que se quede como, ya ves que íbamos en el blog, ajá, íbamos poniendo los programas que íbamos haciendo. Sí, sacarles el audio y que uh-huh, solo subir el audio, ¿no? Sí. Sí, que quede disponible también para otras personas que quizás no tengan el tiempo para escucharnos en vivo. Ajá, ya lo pueden descargar. Sí. Ok, ya, ahí nos piden de fondo, nos piden una canción, nos piden Ella de Rata Blanca, que ya para que se duerman. Antes, no sé, quizás podamos complacerlas con esa después, no es mala onda. ¿Cómo? Por ahí, digo, quizás podamos complacerlos con esa canción después. Nos habían pedido la de September de Earth, Wind and Fire, algo así. A ver ya la vi. September de Earth, Wind, ok. Exactamente. Okay. Esto es lo malo de hacer radio, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué? De repente te llega el momento en el que te empiezas a picar y también a la gente le empieza a gustar. Ajá. Y pues te empiezan a pedir canciones y... Pues digo, no es mala onda, ¿no? Tu tiempo es nuestro tiempo. Sí. Sí, pero por ejemplo así como de... O sea, a veces se siente como de... ¡Ay, no puso mi canción! Ya voy a desuscribirme, ¿no? Ya no los voy a escuchar, ¿no? Y pues a veces pues no se puede. Sí. O sea... Tienes, ahora sí que ahorita pues es el mame, ¿no? No estamos atados a un speech, no estamos atados a ningún guión. Pero pero pues sí seguir como un ritmo, ¿no? De estar hablando un rato, una canción, un rato y una canción. ¿No? Sí. De hecho ahorita escucho más fuerte la canción que tu voz. Bueno, entonces ahorita me muteo y que escuchen la canción, ¿no? Dale. Sale, bye. pues seguimos aquí en Radio Prestas. Radio Prestas. Así es. Horchata para caballeros. Pues ahí de fondo se escucha la canción que nos pidieron hace ratito. La de Rata Blanca, la de ella. Sí, sí, sí. Sí, digo, para que una platiquita. ¿Cómo dices? ¿Para que la gente no se agüite? Sí. Ay, no digan que no les ponemos el contenido. Digo, realmente creo que ahorita tenemos escuchándonos a personas fieles que sí por ahí nos brindan uno que otro like. Sí. De hecho, no sé qué, siempre he tenido esa duda. Las estadísticas que ponen en el Facebook. Ajá. Perdón, en el tartamudeo, luego es por por querer cachar la idea que siento que se me va. Atrápala. No. Ajá. ¿Las estadísticas? Ajá, ¿Las estadísticas? ¿Las estadísticas? Ajá. No sé si tú lo puedes ver, yo lo puedo ver. Sí. Ahí dice 111 reproducciones. Eso quiere decir que 111 personas ya abrieron el video, ya nos están escuchando. Pues por lo menos yo creo que una vez le dio un like, o por lo menos se le reprodujo sin querer, ¿no? Llegamos al corazón de alguien al menos 111 veces. Entonces, no, sí, quién sabe, la verdad, o sea, porque sí, dice 117 reproducciones, pero quién sabe si sea de la misma persona, o sea, cada vez que entró y salió, uh-huh. O si son personas, si fueran personas, estaría excelente, pero no se quedan. ¿No? Sí, no se entran y lo ven. Realmente son pocos los que se quedan. Digo, pocos, pero sí, están ansiosos, ¿no? De queridos. Ajá, fieles de buena calidad. Sí. Pero, sí, sí, siempre me ha surgido esa duda, ¿no? Cientos tantas personas lo vieron, ¿no? Ay, güey. Sí. Sí, nos están dando un like, sí. Sí, nos están, si nos están no sé si están viendo lo que subimos, lo que ponemos, el contenido que les dejamos, ¿no? Quiero pensar que es así, o sea que sí, pues sí, por lo menos sí le ponen atención a la página de vez en cuando. Pues ahora sí que a mí me gusta ver los números verdes, ¿no? Cuando te ponen las flechitas hacia arriba y eso. Está padre. Oh, sí. O has llegado a tantas personas, ¿no? Por ejemplo, ahorita decía, has llegado a 371 personas alcanzadas. Pues quiere decir que esas sí son personas, ¿no? ¿Eso sí lo ves? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, pues, de alguna u otra forma, pues, ahora sí que mientras estaban husmeando en Facebook, les apareció la transmisión y ya lo vieron, ¿no? Igual y a la próxima se quedan, ¿no? Uh-huh. El nombre es gracioso. A mí me gusta, la verdad. Está chistoso. ¿Radio Prestas? Ajá. No, sí, deja tu Radio Prestas y el programa de Gangwa, o sea, pues es un doble sentido, ¿no? O sea, ya sí. Sabemos que es un gangbang. Ajá. Pero pues ya pues lo modificamos, ¿no? Sí, de hecho, no recuerdo realmente el nombre, la historia del nombre. Quiero pensar que salió de una forma curiosa. A mí no me incluyeron en eso. No me acuerdo si estabas o no estabas en el momento en el que nació el nombre. Pero Radio Prestas. No recuerdo por qué nació. De hecho, Roy, Roy Mapas. Yo lo Ajá. recuerdo como Roy Mapas, creo que es Roy Andrés. Ajá. Radio Prestas. Era el que proponía otro nombre. Proponía el Bukaker. El Bukaker auditivo, me parece. Suena raro, ¿no? Sí, suena muy extraño, ¿no? Y el Gangwang auditivo es así como que. Sí, como que gusta, como que, no sé, es pegajoso. Sí, es pegajoso y como dices, no, pues por lo menos llama la atención a decir, ah, chinga, ¿qué es esto? Ajá, ¿qué es esto? Sí. Y por lo menos llama la atención. Mira, por ahí nos ponen Radio Prestas Rifa, sí. Pues es la primera vez que lo hacemos por aquí, pero... Por Facebook, ¿no? Sí, obviamente, ¿no? Pues, por Facebook, pero pues es, al parecer, para ser la primera vez, está saliendo bien. Sí. Pues ahora sí que Ahí sí tienen conocidos, sí tienen amigos, tienen compadres, novia, novio, hermano, padre, hijo. Amantes. Amantes, juntamentes. Pues ahí, compartan. Compartan la página. Y hablen bien de nosotros. Ah. Sí, y realmente, pues, por ellos vamos a hacer, vamos a crecer. Como dice, muy, suena muy trillado, pero es, lo que, es la verdad, esto es por ustedes, gracias a ustedes. Sí. Por ustedes estamos aquí. Digo, también por nosotros. Sí, ahora sí que como dijiste hace rato, es como una forma de desestresarnos, o bueno, de hacer nuestro tiempo un poco más valioso. Sí. Y pues lo hacemos con gusto, ¿no? Nos gusta. Ahora sí que tú desde un principio pues tenías esas ganas, ¿no? Uh-huh. Y pues Charlie pues ya tenía su programa. Entonces ahora sí que no diríamos, nos juntamos, ¿cómo dicen? Las ganas de comer o ¿cómo dicen? ¿Cómo es ese dicho? Sí, lo he escuchado, se juntaron las ganas de... A ver, espera, ¿tenemos internet? Sí. Se juntaron el pan con las ganas de comer. Ándale. Exactamente. Pues, ¿qué más que hacer algo que también le guste a las demás personas, ¿no? Sí, que le guste a todo el mundo. Y te digo, no recuerdo realmente si fue una idea originalmente mía, ajá, pero yo trabajando por ahí en una empresa, pues lo platicamos una vez un amigo y yo, ¿no? Así de, no, pues una estación de radio donde, pues decir tus ondas, ¿no? Decir lo que te gusta, lo que no te gusta, igual, y por ahí hablar de otros temas, sí, ajenos a ti, o lo que se pueda. Y pues ahí surgió y dije, yo también, o sea, realmente me dejó la espina y yo también lo quise llevar a la práctica. Pues digo, qué bueno que se dio con personas que conocí en el trabajo, que te digo, realmente... que fueron ustedes, que también fuimos buenos compañeros de trabajo y pues al menos me quedé con esa amistad, con su amistad, tuya, del ingeniero, de Rubén, de Miguel, de Charlie, no sé, tío, del Royce, que... del Royce. Sí, todos. Ahora sí que no fue como cualquier así de, no, pues ya me salí de ese trabajo y ya, adiós, ¿no? O sea, como que sí, uh-huh, sí hubo ese, ¿cómo decirlo? Pues ese apego, ese cariño, ajá, por no irnos muy putos, ¿no? Sí, ¿no? A los compañeros, ¿no? A esos compañeros que tuvimos, que todavía están presentes, ¿no? Es como cuando sales de la secu y todavía ves a tus amigos de la secu. Pero a los de la prepa ya no, ¿no? Así como de, ¿what? ¿Por qué si estos son más viejos los sigo viendo? Uh-huh. Sí, cosa curiosa me pasa. De vez en cuando todavía llego a tener reuniones con los amigos de la de la secundaria. Pero pues te digo, o sea, también es cosa que con ustedes pues me gustaría hacer. Obviamente pues porque, digo, con ustedes es como, no sé, es como cualquier cosa, ¿no? Pues pasas determinado tiempo con personas con las que convives diariamente y pues obviamente te acostumbras, son como que parte de tu familia, te acostumbras a sus modos, a sus maneras y como todos se enojan, pero pues al final de la semana o del día, pues ya se están echando una chela, ya están conviviendo chido y ya están pues otra vez a gusto, ¿no? Igual y lo que se dijo en la mañana, en la tarde, pues fue como que cuestión del trabajo. Sí. Y pues ya fue, ¿no? Y ahora pues ya sigue lo que sigue, ¿no? Pues la convivencia y pues ahí, como dices, pues se queda, ¿no? Se queda el cariño y el apego a las personas que con las que conviviste pues tanto tiempo. O sea, que quieras que no, pues un año no es nada. Sí. Digo, no es poco. No es poco, sí. Y sí, por ahí nos dice esta Diana, ya se pusieron sentimentales. Pues la neta sí. Algo, solo un poco. Pero pues ahora sí que... Que son recordar esos momentos, esas vivencias, ¿no? Que, uh-huh, que pues quieras o no las recuerdas para toda tu vida, ¿no? O sea, yo toda la vida voy a recordar este proyecto, si es que ya no estamos en él. Obviamente yo esperaría que sí. Pero así a mis nietos así de les conté de la vez que hice un programa de radio con mis amigos de trabajo. Sí. ¿No? Y pues, no sé, está padre, ¿no? O sea, no tiene como una, ahí se me fue la palabra. O sea, no te influye en tu vida escucharnos o no. Uh-huh. Pero pues está divertido, ¿no? Sí. Sí, como dices, tienes razón. O sea, no podremos influir en la vida de nadie. Quizás no seamos una Marza Aguirre, sí. queriendo influenciar en la vida de las personas. Pero pues por lo menos que se acuerden de algo cagado que alguna vez llegamos a decir aquí, ¿no? No sé, alguna frasecilla como la que acabamos de aprender, que se juntaron el pan y las ganas de comer. Exactamente. O sea, que se acuerden de algo de Radio Prestas en algún futuro no muy lejano. Sí. Y pues que se acuerden, ¿no? De nosotros que igual y por ahí les hicimos reír un ratito. Así que digan, oh, yo me acuerdo que cuando era joven existía una página que se llamaba Facebook. Escuché un programa de radio, una transmisión que se llamaba Gang Bang Auditivo. Y pegan el grito en el cielo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí. Así que, ¿sabes lo que es un gang bang? Sí. No lo busquen en Google, por favor. Sí, si no, lo buscan, que no estén en su trabajo o frente a otras personas. Sí, búsquenlo ya acostaditos en su cama. Exactamente, búsquenlo a solas porque nos pueden aparecer mil y un cosas. Sí. Y si te digo, al menos si este... Pues te digo, yo en lo que a mí respecto, pues quiero seguir hasta que pues ya, no sé, las ganas, la energía me dejen. Uh-huh. Te digo, no sé si tú te quieres unir, pues no sé, ahora sí que tú eres el que estás poniendo ahorita la tecnología. Digo, pues tú eres el principal ahorita. Uh-huh. Adelante. Si alguien más se nos quiere unir, que lo dudo mucho, ojalá y quieran tomar su espacio de... Sí, o sea, como unirse, ¿no? Ahorita, por ejemplo, pues, no sé, por ejemplo, Diana, ¿no? Por poner un ejemplo que nos está viendo. Podremos decir, no, pues, oye, ¿te quieres unir al proyecto? ¿Quieres estar con nosotros? No sé, ¿no? O sea, el chiste es seguir sumando gente y como, no solo como escuchas, ¿no? Como radio escuchas, sino también decir, ¿no? Pues... El día de hoy estamos con una persona que antes nos escuchaba y ahorita está con nosotros, o algo así, ¿no? Un amigo, algo así. Pues, no sé. Sí, que se unan más personas al proyecto, que le den pues su propio contenido muy personal, y que igual le metan mano a la página, a su sección. Uh-huh. No sé, cosas. Las cosas que ellos quieran, ¿no? Realmente, pues es para todos. Ellos, nosotros, todos lo hacemos. Sí. Y pues, te digo, ahí estará alguien que se quiera unir. Siempre tiene las puertas abiertas para este proyecto. Sí, mira, pues ahí dije Diana y ya se apuntó. Dice, yo pongo la hora fresona. La hora fresona es a la verga. Yo, al chile, yo sí no la voy a escuchar. No, pues ya le... Yo sí. Le tendremos que dar apoyo, ¿no? Sí. Nada más porque es nada más porque va a ser coproductora de la estación de radio, sí, del programa, pero la hora fresona sí está. Está fresona. Sí, está fresona. Pero sí, me late, te digo, la neta, pues no sé si ha sido un éxito, esperemos que sí. Pues yo creo que las personas siguen escuchando, siguen por ahí. Yo creo que dándose un quemón con las vivencias. Sí. Y por ejemplo, no sé, por ejemplo, ahorita yo lo que siento es que he conocido a muchas personas que que me dan el avión, por así decirlo, ¿no? O sea, es el, no, pues mira, tengo esta cosa, este proyecto, esta cosa, y me dicen sí, pero a la mera hora pues nada, ¿no? Y yo siento que tú sí. Si yo te digo, vas, hay que hacer esto, ¿no? Ya tenía un rato que no nos hablábamos así de voz, pero pues ahí estábamos en el WhatsApp de repente hablando y vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Digo, la otra vez pues no se pudo concretar la reunión, pero pues ahora sí que no estamos, no estoy cerrado a otra reunión, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero no, pues pensando en eso de que hay gente que, pues no sé, o sea, yo siento que si le digo a alguna persona, me va a dar el avión, ¿no? No se va a unir. Ay, ya estoy llorando. Ya estás derramando una lágrima, el lagrimón. Sin Yolanda, Mari Carmen. Exacto, sin Yolanda, Mari Carmen. Pero, pues, no sé, yo ¿sí? La neta le tengo mucha fe a esto del internet. Sí, pues realmente ya no... Es que ya es una herramienta accesible para casi todas las personas. Yo creo que es muy difícil que una persona no tenga internet. Sí, sí, ahora sí que hasta en el teléfono, ¿no? Ahora sí que ya si no contratas un plan o lo que sea, pues de a pesitos. Por ejemplo, ahorita yo, digo, me voy a confesar aquí. ¿Te ha salido en Facebook o en YouTube en algún comercial que dice Wix? Que es como una, como otra compañía, ¿no? De celulares, no sé qué. Pues acabo de pedir mi chip de Wix. A ver qué tal funciona. A ver qué tal rifa. Sí, ¿no? Y es lo que te digo, como que en esa parte, tú eras, me acuerdo mucho de las cosas que pasamos en el trabajo. Como que eras más así, y de hecho Andrei lo decía, ¿no? Eres como que el más gadget, ¿no? El que más prueba. Sí. Prueba cosas que van saliendo de la tecnología. Y pues igual y hasta, te digo, de repente te podrías echar tus recomendaciones. Te digo, yo también, queriendo revivir el proyecto, sí, pues me puse a medio investigar cosas de tecnología, de informática, obviamente computación. Sí. Pero pues no, o sea, no los puedo postear ahí en la página, porque pues igual a muchas personas no le van a interesar, ¿no? Yo sí, creo que están metidas en otro tipo de mame. Pero digo, tampoco estamos para estar ahí derramando la sabiduría, ¿no? O sea, estar ahí es como, a ver, esto es C sharp, ¿no? O, así se programa en C++, no, tampoco, ¿no? O sea, es diversión. Obviamente también pues pensando así como a futuro, es así como armar bien un ciertas partes, ¿no? Ahora vamos a hablar de esto, ahora vamos a hablar del otro. Digo, sin perder el hilo del desmadre, pero así, por ejemplo, pues así como te metía de repente el tema, que si esto, que si el otro, pues igual así, por ejemplo, ahorita que te diga, ¿y cómo ves el iPhone 7? ¿No? Sí, ya, sí. Y ya nos desenvolvemos con eso de la tecnología, y así como va, ¿no? Sí, así como va saliendo, de hecho. Y sí, te digo, o sea, pues ir platicando como vaya saliendo, pero obviamente pues tener el tema medio preparadillo, ¿no? O sea, de, ay, sí, yo investigué esto del iPhone 7, como dices, ¿no? Ah, no, pues no me gusta porque esto y por lo otro, y prefiero este o el otro, o sí, aquel, ¿no? Sí. Y dando la opinión como usuario promedio, ¿no? No como todo un loquillo, ¿no? Así, no, es que el procesador, no sé qué, pues tampoco. Sí, ¿no? Y que de hecho, pues sí, al menos yo sí me consideraría un usuario promedio de un teléfono. De una Radio, no traigo un restas, teléfono restas, muy chido, me lo acabo de comprar. Pero era como, me dice Osvaldo Hernández, una vez, platicando con él, entonces, lo tengo casi aquí pegadito enfrente de mi casa. Me dice, ese es tu fetiche, ese teléfono es tu fetiche. Sí, realmente sí, es como, se convirtió como en un fetiche ese teléfono, tengo un Huawei G-Elite. Ajá. Sí, se convirtió como que en un fetiche, o sea, la primera vez que lo vi, así de, lo quiero. Ajá. Y sí, ahorita no soy feliz porque ya no lo quiero, ya quiero otro. Sí. Pero, pues de momento, pues ahorita me quedo con ese, pues ese teléfono me gustó, pero sí, como dices, ¿no? O sea, hablarlo como un usuario promedio, no meterse tanto, no clavarse tanto en el pedo de... De los procesadores, quizás en el pixelaje, chance. Sí. No, pero por ejemplo, no, es que corre a 1.3 megahertz y mucha mamada, pues eso. Ni siquiera cuenta en un teléfono, casi. Sí, no, realmente son otras cosas las que cuentan, pero. Yo pues sí, hablar cosas. Yo me acuerdo que a ti te robaban el teléfono a cada rato. Sí, no, güey, la neta. De hecho, salí de Actin todavía y me robaron dos teléfonos. Dos o uno. No, sí, también me chingaron un teléfono. O sea, sí, o sea, yo era así súper cliente. De hecho, ahorita pues ya aplico la de llevo mi teléfono para la rata. Para los rateros, por aquí, de que chale, no me vayan a agarrar por ahí. Y ya traigo mi telefonito que me acabo de comprar apagado, ¿no? Apagado o bien escondido o con mute para que no se escuche nada. Si me escriben, si me llaman. Y así sube la rata, pues órale, ahí está un teléfono acá. Digo, sirve, prende. Pero, pues, o sea, ya es, digo, pues para que se lo lleven, ¿no? Y pues cumplir con la cuota del robo y pues ya también para que no se pasen de lanza, no me vayan a quedar acá. O sea, sí. Por ejemplo, yo tengo una anécdota que la verdad me da un montón de coraje. Ajá. Cuando estaba pues viendo qué onda con qué hacer de mi vida, me consiguieron ahí una chambilla por Tasqueña. Pero o sea, fue como de, no, pues es que andaba buscando trabajo, no sé qué, shalala. Ah, pues mira, necesitan a alguien que le mueva la computadora, ¿no? Así era la cosa, ¿no? Alguien que le mueva la Sí. computadora. Y ya dije, no, pues Luis, ¿no? Ah, pues va. Entonces, ya cuando llegó allá, resulta que era más bien como cuestión contabilidad. Obviamente, sí en la computadora, pero pues yo qué madres voy a saber de contabilidad, ¿no? Sí. Y pues sí fue como de, no, pues la verdad es que no. No, no, no, no la voy a armar, ¿no? No, pues sí, no hay problema. Nada más, o sea, fue como mala suerte de un día, de un momento. Allá se me cayó mi maldito teléfono y se me No rompió más. la Sí. pantalla. Ya no funciona, o sea, y me da un coraje porque pues no tuve ni por qué haber ido, entre comillas, ¿no? Y pues también salí sin trabajo y sin teléfono. Trabajo sin teléfono y agüitado por la situación. Sí, es lo que pasa a veces, ¿no? O sea, vas a un lugar y cuando te empieza a pasar todo, en ese momento terminas decepcionado. Ya no me quiero acordar. También me pasó una vez algo parecido, pero híjoles. No es la hora de las confesiones. No, pues resulta. Salí de trabajar de ahí de acting. Pero obviamente, pues ya. Pues digo, ya me quería salir, la verdad. O sea, a mí 2,000, pues, digo, abiertamente. 2,000 pesos, pues no me daba para mucho. Yo aquí, pues también. Había que apoyar en casa y todo eso. Pues, al final de cuentas, pues digo, ya me iba a salir. Salgo de acting. Me llaman a una entrevista y me voy, ¿no? Así, súper lejos, igual. No por Tasqueña, más allá de Tasqueña. Por donde está la Casa Club del América, no sé, la verdad, súper lejos, la Casa Club del equipo de fútbol, o sea, súper lejos. Entonces ese día voy con poco dinero y pues ya, ¿no? O sea, según dicen que se me van a dar el trabajo, X, ¿no? Pues ese día, así, o sea, literal, me pasó lo que jamás me imaginé que me iba a pasar en la vida. Ya salgo de la entrevista, ya me dicen que sí me van a dar el trabajo, ya medio feliz, ¿no? Me voy al metro saliendo, no es cierto, o sea, me salgo de ahí de donde estaba y tomo un pecero, sí, de hecho sí me voy al metro y ya para entrar al metro se acerca una persona aquí. Esto fue en Metro General Anaya, me parece. Se acerca una persona y me dice, está chido tu suéter, carnal. Y así, pues gracias, ¿no? O sea, ya cuando me dijo eso, pues, o sea, sentí la presencia, ¿no? Y siento como me pica acá por la costilla con algo. Y ya para no voltear, pues también no le hice al pedo. El güey me lleva a caminar por ahí entre calles, me roba, me quita mi dinero. Y te digo, pues yo llevaba 100 pesos ese día, pues, o sea, lo justo para regresarme a mi casa y pues para comprarme algo de comer. Ajá. O sea, ya mal pedo, ¿no? Me roba, le pido apoyo al poli para que me deje pasar al metro, me dejan pasar al metro y pues empiezo a talonear, ¿no? Así como, no sé si llegaste a topar a los talones. Sí. Que no, estaban, sí, ahí. Que a veces es necesario, ¿no? Ajá. Pues te digo, empiezo así a talonear y pues todos me dicen que no. Me voy al camión que va para mi casa. Y oye, güey, pues me robaron, ¿sabes qué? No, pues no. O sea, nadie me quiso hacer el paro, ¿no? Pues total. Del toreo me fui caminando hasta acá, hasta mi casa. Obviamente no llegué a mi casa. Llegué por aquí, por Atizapán. Pero me vine caminando. Sí, güey. Y te digo, me vine caminando porque nadie me quiso ayudar. O sea, y ese día... Hasta llovió, o sea, ese día hasta estuvo, me fui caminando lloviendo. Ajá. Y te digo, o sea, todo mal, robado, mojado, mal agüitado, robado. Ajá, cansado. Y así, no mames, la neta, o sea, me pasó de todo. Lo único bueno ese día fue pues, que me iban a dar trabajo, ya. Y ya, pero pues como dices, o sea, te pasa de todo, sí. Pues terminas así súper agüitado y pues ya, ¿no? O sea, lo que quieres es llegar a tu casa y decir, ya, no sé por qué salí este día, no tenía que haber salido yo de mi casa. Sí, pues, pero así que a veces, así como dicen, ¿no? De, aunque te toquen, que te quites, y si no te da tocar, que te pongas. Sí. Y si tío, ese día estuvo gacho, pero pues bueno, ya, quizás tenía que pasar en mi vida para estar en donde estoy ahorita. Haciéndose su camino en lo que uno quiere, ¿no? También si está uno de no hacer nada, pues tampoco está chido. Sí, no, siempre. Por ahí hay que estar en movimiento, en constante movilidad. Pero sí, te digo, la neta. Radio Prestas. Está cabrón y regresamos al punto inicial. Donde es este pinche mundo, se está degenerando bien cabrón. Sí. La neta, no sé si por ahí nos siguen escuchando, yo creo que sí. Sí, todavía tenemos unas 3-4 personas de repente. Nuestro máximo fue de 6. sí, yo también lo llegué a ver que fue un máximo de 6. Y eso pues tampoco lo entiendo, ¿no? Los que dicen vistos son los que abrieron el video, o sea, como tal, tienen el video abierto así en toda su pantalla. Excelente. Y ya los otros, pues nada más es eso que le dieron el avión. Lo vieron, sí, y no, pasaron, sí, de largo. Algo que también he visto es que una página, ahorita lo que estoy viendo, una página compartió la publicación, o sea, compartió el video. Yo creo que nos está dando como promoción. Mira. Dime cuáles y yo te diré cuáles. Se supone que la página se llama No quiero olvidar el pasado, pero amo mi presente. X tu pinche madre. Y dos personas más compartieron el video de Radio Prestas. Sí, literal es. X tu pinche madre. Qué chido, ¿no? ¿Quién sea? ¿Quién sea? ¿Quién diablos sea, pero? Sí, eso está chido, ¿no? Lo que te decía hace rato, aunque sea entre nosotros, entre los mismos administradores, sí. Es que nos apoyen, o sea, apoyarnos. Eso me late. Por ejemplo, ahorita, digo, hablando, regresando a cositas de tecnología y eso, uh-huh. No sé si llegaron a escuchar el programa este que le quería hacer la competencia al WhatsApp, ¿no? Que era el Telegram. Ajá. Sí. Pues no sé cómo está hecho el programa o qué sé yo, pero descubrí un grupo que se llama Canal de Cholos. Uh-huh. Ajá. Donde publican, o sea, es su trabajo estar publicando ofertas que salen en las páginas. Sí. Entonces así de que si sale una oferta, lo publican. Que si hay algo gratis, que no debería estar gratis, lo publican. O por ejemplo, no sé si supiste de un problema que tuvo Dell, que le quitó el precio a sus computadoras, a las Alienware, y solo estaba cobrando el envío. Entonces las computadoras estaban gratis. Sí. Entonces esta página a eso se dedica, a estar buscando problemillas o promociones o cosas así. Está buena. Como que el bug. Ajá, el bug, exactamente. A ver, por si sí. Si les interesa, lo voy a publicar ahí en la página. Uh-huh. Y ahí para que por si tienen Telegram o lo quieren crear. Para que lo vean. Qué bueno que lo mencionas. Ajá. Yo tengo Telegram, de hecho. Ah. Sí, pero o sea, no sé si digo Facebook o WhatsApp es vil burdamente para comunicarse, ¿no? Pero te digo, no sé, tú lo has visto con promociones. Telegram, no sé qué tan nuevo o qué tan metido estás en Telegram. Ajá. Pero tiene para hacer o para bajar mil y un cosas. Sí. Yo estoy en varios grupos donde pueden, o sea, te pasan música, te pasan cuentas de este programita de música. Spotify. Ah, es correcto, Spotify, estás ahí. Spotify, estoy en un programa, en un grupo de gangas, así como el que me decías, o sea, de ofertas. Salen unas muy buenas. No he tenido la oportunidad de comprar, pero salen ofertas buenísimas. Películas, sobre todo películas. Me he ido haciendo de películas como no tienes idea. Obviamente otras cosas que no las voy a decir, obvio, por en vivo. Ajá. Obvio por defensa personal. Okay. Pero y series, o sea, películas y series, y ahí me descargué toda la serie de Dragon Ball. No mames. Y estoy descargando la de los Caballeros del Zodíaco. Soy así súper súper fan de los Caballeros del Zodíaco. ¿Ya viste que van a hacer una película live in action? No, fíjate que no he visto eso. Sí, pues prácticamente lo acaban de anunciar. A ver, ojalá no la caguen. Ya ves que Dragon Ball fue lo peor que pudieron hacer. Sí, la de Dragon Ball Evolution, ¿no? Algo así. Sí, fue una basura. Pero sí, de hecho, igual, o sea, qué bueno que se las recomiendas. Igual, exactamente recomendable Telegram. Tiene muchas cosas chistosas, GIFs, imágenes, te digo, música, películas, videos, series. Entonces, pues sí, ahí si tienes tiempo, pues postéaselos y igual reforzamos el uso de Telegram a los que les guste, a los que les llame la atención. A los que no tengan miedo. Sí, porque muchas personas, como nos hemos venido platicando, es por eso, por lo que no hacen algo, ¿no? Es miedo a lo nuevo, miedo a que... Sí, que pues, a la crítica, ¿no? Que, uh-huh. Ah, no, estás bien feo. Ah, no. Eso es pura mierda lo que dices. Sí, ¿no? Y digo, al final de cuentas, pues, digo, si no les gusta, pues, simple y sencillamente, pues, no abres... No vuelves a abrir la transmisión en tu vida y pues se acabó, ¿no? Sí. Al final de cuentas, pues, mal gusto o buen gusto, pues al final de cuentas es nuestro gusto, ¿no? Sí. Que eso es lo más importante, pedo. ¿Qué? Que pues es nuestro gusto, o sea, realmente lo hacemos a nuestro gusto y le damos gusto a las personas que nos escuchan, pocas, muchas, pero pues... Les damos el placer de escuchar algo bueno, algo bonito. Sí. Entonces, pues no tengan miedo de hacer lo que sea que quieran hacer. Pues inténtenlo. Bueno, sí, inténtenlo. Es un buen consejo. Sí. Mira, dice Facebook, cuando termines de promocionar la publicación, la verá más gente en la sección de noticias. Sí, yo también, pero es que eso es lo que te cuesta. sí, es lo que he visto, cuesta como... Tú le puedes poner cuántos tiempos, cuántos días, cuánto dinero le quieres meter. Exactamente. Pues ahora sí que, digo, y yo he tenido esa tentación como de publicar, pero... Digo, de promocionar. Pero como no tenemos un contenido como ahorita lo estamos haciendo, o sea, pues... ¿cómo se dice? Personal, ajá. Pues no he querido hacer algo porque pues no. Pero ya cuando empezamos ya chido, pues ahora sí que... Sí, está bien estarle metiendo un poquito de impulso, ¿no? Y obviamente sí. También a la gente que nos está viendo también pues nos puede donar, ¿no? Para que sigamos creciendo y les traigamos cosas más padres, ¿no? Sí, de hecho, sí, digo, si nos pudieran donar de Gorta, sería genial que lo hicieran. Sabemos que es difícil, pero sí estaría genial que pues te digo, gracias a ellos estamos levantando esto y por ellos pues estamos levantando esto. Entonces, de hecho, yo tengo una página de donaciones. Déjame ver dónde está. Rápidamente. La puse. Bueno, sigue hablando en lo que busco. Vale. Pero sí, muchas gracias a todos los que se dieron el tiempo esta noche de escucharnos. Ha sido un placer. Ay, no puede ser. Ha sido un placer pues transmitir para ustedes canciones, vivencias, lo que platicamos, no sé. Hey, la bruja, ¿no? ¿Cómo? El sonidito. Ah, sí. Es que estaba viendo, me imagino que son así como estos, no sé, un video de tras esas películas, ¿cómo se llaman? Donde la muerte los persigue. El destino final. Pero son unas muertes bastante exageradas, digo. Yo creo que sí puede llegar a pasar eso, pero o sea, la forma en cómo se mueren es bastante tonto. Sí, eso es tonto, es increíble cómo puede morir una persona así. En este momento estoy poniendo la página de donaciones en el video y también lo voy a poner así en el stream. Para que lo puedan para que lo puedan checar y que nos puedan, bueno, no es a fuerzas, ¿verdad? Que sí, quieran no. Pues meterle un poquito la donación. Si quieren aportar algo voluntariamente, y si no es a fuerzas. Bueno, ahorita la poco. Es que no me dejo. Va. Pero sí, es una donación en PayPal. De hecho, como lo estaba diciendo al principio de la transmisión, es que pues yo a lo que me he dedicado es bueno, a lo que más bien le he echado un poquito de auge es a transmitir en Twitch. Esta plataforma donde puedes transmitir videojuegos. Y también tengo un canal de YouTube. Entonces, pues de ahí pues estoy tratando como de meterle un poco de seriedad. O sea, de meterle un buen contenido. Y pues ya empezando a subir, pues ya pues empiezas también a generar mejor contenido, ¿no? Que le empiece a gustar a la gente. Sí, sobre todo, ¿no? O sea, generar contenido, pues, propio, creado por nosotros. Sí. ¿Ya para qué? Sí, porque te digo, o sea, la verdad, el contenido que yo es así, que yo me he dado el tiempo de subir, pues sí ha sido, pues, de otras páginas, ¿no? Realmente. Sí. Pero pues de ahí poco a poco nos hemos ido promocionando y los videos que también he tenido la oportunidad de subir, Digo, sí, también igual son de YouTube, pero sí. Obviamente los bajo, los convierto y ya después los subo ahí a la página, digo, que nos llamen piratas, pero pues digo, es una forma pues de promocionarnos, ¿no? Digo, sí. No, bien o mal, pues digo, ya nos ha dado un empujoncito. Sí, sí, sí. Sí, y aparte es pues darle contenido, digo, sí, como dices, pues igual podrás decirle, no, es que es pirata y te lo estás jalando de otro lado, ¿no? Pero al final pues es un trabajo, un trabajo, algo que no tendríamos que estar haciendo, ¿sí? Tan fácil como compartir. Uh-huh. Y pues no, te pones descargas, o sea, haces un poquito más de labor. Y al fin y al cabo hay cosas que no tienen, o sea, te las, como dices, te las estás robando, pero en realidad es de donde te las estás robando no es el original, ¿no? O sea, al fin y al cabo tampoco, o sea, también les estás haciendo promoción a otras personas. Sí. Sí, como dices, te das el tiempo de, sí. Digo, pudiendo hacer otras cosas, pues realmente como lo vamos platicando, pues lo haces, o sea, te das el tiempo de descargarlo, de convertirlo, pues para que la gente lo vea, se divierta un ratito. No sé, o sea, tío, quieres que no, pues pierdes un tiempo, un rato de tu vida también por darle, pues, no sé, pues por hacer esto que te gusta, ¿no? Y pues para que le guste a los demás. Sí. Ahora, ok, ahora sí ya voy a publicar la página de donaciones. Para que ahí la chequen. Amigos, cuates de la provincia. Ah, no va. ¿Qué hubo, cuates? Sí, adelante. Yo estoy publicando una foto, una imagen, de hecho, que también te digo, me la mandó un cuate, pero pues, me identifico yo con estos momentos en el trabajo en el que estoy. Te daré miel sobre hojuelas con el primer día y ahorita ya estoy hasta la madre. Pues ahora sí, como todo, ¿no? También te puedes hartar de cualquier cosa tan fácil. Uh-huh. Como también, pues, te puede gustar toda la vida, ¿no? Ahora sí que tampoco todas las cosas son moneditas de oro, como dirían por sí, aquí. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Obviamente, digo, esta luna de miel ya se terminó, como todo. Sí. Pero, pues, realmente estoy aquí porque me va mejor que en otros lados. Digo, espero que algún día esto pues, nos dé para comer y te digo, y sea el sustento para, de cierta forma, pues para entrarle a otro proyecto, ¿no? Te digo, en este caso, pues, sí, con el proyecto en el que me estás invitando, uh-huh. Si nos da para tener como ese colchoncito de entrar ahí, sí. Y seguir con lo mío y estar en el proyecto, o sea, estar en los dos lados, te digo, adelante. Canal de Collos. Cholos. Donaciones. Está chido. Pero sí, te digo, o sea, ahorita pues, desafortunadamente, sí, pues por el dinero que gano, pues sí. O sea, me quedo, ¿no? Sí. Pero, pues ya. Esperemos que resurja el proyecto con este dinero que estamos ganando. Y que podemos hacer algo más. Sí. Meter más contenido. Ojalá pueda ser algo padre. Esa palabra de padre me la recuerda mucho. Me recuerda mucho a Charlie. ¿Por qué? ¿Lo decía que, mucho? Ajá, sí, lo decía mucho. Sí. Ah, estaría padre. Estaría, ¿no? Padre. Sí. Me acuerdo del buen Charlie Hipster. Charlie Hipster. Charlipster. Charlipster. Luipster. ¿Dónde estará Charlie ahorita en estos momentos? Pues yo le mandé WhatsApp, la verdad. Pero me dijo, ando en la calle, no puedo. Sí, sí. Así era Charlie. Así era Charlie. ¿Cómo has visto eso de la realidad virtual? ¿Has probado algo de realidad virtual? Muy cabrona, lo he probado con el este... Ay, con el de Samsung. ¿Galaxy? El G. Ándale, el VR. O sea, nada más ahora sí que... Digo, voy a las plazas y nada más voy ahí a pajarear a ver qué hay de bonito. Ajá. A imaginarme o a soñar lo que nunca voy a tener. Y se ve genial. O sea, te pones el VR. Sí. Y se ve súper, súper padre. De repente sí, como que te saca de onda. Ajá. Pero pues sí está chido. Está chido ver pues, ver lo que ves, ¿no? Pues, no sé si has visto, ¿no? Que en Six Flags tienen su montaña rusa VR. ¿A poco? Ajá. Entonces, de hecho es la Medusa. En la Medusa te pones los visores y pues es la montaña rusa tal cual, física, nada más que traes los lentes puestos con un casco. No, entonces, mami. Pues todo lo que vas viviendo en la montaña rusa, pues te malviajas con los lentes, ¿no? Ajá. Y fíjate que me da cosa llegar a ese, o sea, que la tecnología llegue a ese punto. Ajá. Que de plano ya no, o sea, lleguemos a ya ser todos gordos, o sea, ahorita llega, hay mucha generación de niños flaquitos, por lo mismo, no sé por qué salgan tan flaquitos. Ajá. Pero que lleguemos a ser así todos gordos. Ajá. Por el avance de la tecnología, ¿no? De que ya no, pues ya no nos vamos a sentar y a ver, ¿de aquí vamos a ir a la montaña rusa o vamos a ir a, no sé, a Canadá? Ajá. No sé, cosas que antes igual y podías hacer con algo de esfuerzo. Ajá. O sea, ahorita ya te cuesten menos esfuerzo. Sí. Pues, digo, obviamente no es lo mismo estar ahí presente que en realidad, uh-huh. ¿no? Pero, por ejemplo, cosas así como de esquiar, ¿no? Que sea todo un aparato super padre. Con uh-huh. que te pongas, que te pongan nieve artificial, un esquí o un, ¿cómo se llama? Un snowboard. Y sí. Ya nada más los lentes y hagas y te sientas como en las montañas, ¿no? Ajá. Eso sí estaría padre. Y sí, te digo, no sé. De repente como que entra un poquito en mí el conflicto de decir, estaría chido, pero híjole. Pero no tanto. Ajá, no tanto. ¿Qué será de nosotros si nos hacemos más dependientes, no? De hecho, no sé por qué, pero ya existía, ya, no sé si recuerdes el Virtual Boy. Sí, de Nintendo, ¿no? El de Nintendo, sí. Pero pues quién sabe por qué no tuvo el éxito. Yo creo que... No, pues estaba bien gacho. Todo lo veía rojo. No, y fíjate, nunca lo jugué. No. Todo era monocromático, color rojo. No manches. Te mareaba de a madres. Ajá. No, y aparte lo manejaban como que era portátil, pero consumía pilas como, o sea, no sé, como 6 pilas media hora, una cosa así, o sea, era ilógico. Sí, es lo que estoy viendo ahorita, de hecho lo estoy googleando. Ajá. Y sí, se ve todo rojo. Que no te vas a marear con eso. Sí, no, sí se ve súper, súper gacho. Y aparte, como dices, todo monocromático. Sí. Yo no sé si hubo gente con epilepsia o algo con esto. Una amiga de mi hermano tenía esta cosa. Ajá. Pero pues no. Sí, súper caro y... Pues no, ahorita no le veo mucho sentido, ¿eh? O sea, estoy viendo así como que... Gameplay de un juego. Pero... ¿Y se entiende, no? Sí, no se entiende realmente. Pues ahí. Yo tengo un Galaxy VR. Ahí luego te lo Galaxy VR. Sí, fíjate que siempre que así como que he tenido el gusanito de tener uno de esos y ver qué. Tuve dos, o sea, no más que uno lo vimos. Ah, porque déjame contarte. Ajá. Que yo vi una de las personas a las que tu Samsung explotador. ¿Sí supiste de esa, no? Ah, el famosísimo Note 7, sí. Al chamaquito se hace yo. Le comían las habas por esperarse para comprarse un iPhone 7. Ajá. Porque ya tenía un iPhone 6. Entonces, sí. Dije, no, pues voy a comprarme el 7. Pero salió el Note 7 y dije, no, de aquí soy. ¡Pum! ¿No? Pues ve con qué nada sale. ¿De veras? Y ya ves que no sé si. O sea, ¿a ti te explotó? No, pero sí se calentaba bien, cabrón. Sí. Me lo cambiaron dos veces. Y ya cuando dijeron, no, pues ya todos explotan. Ya nos dieron. Ajá. Nos dieron un vale por un S7. Entonces, todos, el Note 7 y el S7 venían con el visor. Entonces me quedé con dos visores. Ajá. Vendí el más viejito. O sea que en el momento te compraste tu Note 7, te quedaste con tu visor, sí. Te cambiaron tu te cambiaron tu Note 7, lo diste, y cuando te dieron el S7 te dieron un visor. Órale, está chido. Entonces, ahorita tengo un muñeco. Mira, tú estuviste en un Halloween que nos dimos regalos, y Roy Andrés me regaló una calavera de madera. ¿Tú estuviste en ese Halloween? Creo que no, creo que yo entré tiempo después de eso, de ese Halloween. ¿Tú llegaste a ver esa calavera o no? No. Una calavera de madera, ¿no? No, nunca la vi. Mira, a ver, voy a poner una imagen en el chat. Uh-huh. De cómo tengo a mi monito. Tengo ganas de que se vuelva la mascota del canal. ¿El canal Radio Prestas? Radio Prestas. Fíjate, nos fuimos de 101 a 371. Ahora a 469 personas que vieron esta publicación. Al menos la vieron un ratito. Sí. ¿Cómo se supone que se publican las imágenes? ¿O aquí en los en vivos no se podrá? ¿Por qué? No, sí, ¿sabes qué? Creo que sí. Yo he intentado publicar imágenes en vivo y no se puede. Creo que eso le falta. Sí, la voy a poner en el video. Sí. Pero sí, está chistoso porque es combinación de muchas cosas. O sea, es la calavera de madera. Uh-huh. Encima le puse una máscara de plástico, tiene los visores y un gorrito y unos audífonos. está bueno. Ahí va, fue como aquel mono que hicimos, ¿no? Cuando llevé la máscara. Ajá, ha estado mamón ese. Pero sí, creo que hicimos un mono o algo así. Ajá, como con que una máscara que hiciste, máscara que llevaste con el perchero. Ajá, exactamente. Una chamarra y camisas y no sé qué. Sí, estaba mamón, super mamón. Era como Eddie de ¿cómo se llama? De Iron Maiden. De Iron Maiden. Sí. Ahí te los dejo tantito. Voy a tirar el miedo. Va. Entonces yo regreso en un momento, no sé, por ahí se puede poner la calavera, sí, para verla. Creo que por ahí ya de quiere hecho salir la calavera algo. Casi no se ve, pero porque tenía un montón de cosas encima. Ahorita ya se está viendo. Ya deberían de estar la vista. Pero si quieres ve y ya la ves. Va, regreso. Bueno, pues seguimos aquí. Pues los que nos están viendo ahí, demuestren, están vivos. Pidan alguna cancioncita, no sé, tengo aquí que están viendo tres personas. Entonces, pues pidan una canción, o si ya los estamos durmiendo, a ver qué. Sí, ahí está el monito. No sé cómo llamarlo. Es como Radio Prestín. Piden sus canciones. Espero que les esté gustando la transmisión. Aquí en Radio Prestas. Por esta sesión. Horchata para caballeros. La puro albor y puro doble. La creación está por aquí. Pidan sus canciones. Se durmieron todos. Intoxicate, exhilarate, stimulate, accelerate. Intoxicate, exhilarate, stimulate, accelerate. Intoxicate, exhilarate, stimulate, accelerate. Intoxicate, exhilarate. ¿Ya pusimos rola? Papu. ¿Qué dice Papu? ¿Qué rola pusimos? Ahí puse variadito. Genial. Pues, mira, al menos hay tres personas escuchándonos, tres personas viéndonos. Y pues qué bueno, ¿no? Bueno que se aguantaron con nosotros hasta pasadita la medianoche. Que aguantaron todo lo que les estuvimos diciendo. O que nos están aguantando todavía. Y pues gracias. Gracias por escucharnos. Esperamos hacer más seguido esto. Ahora sí que yo por mí hasta diario lo hacía. Sí. Sí, créeme que yo también, si yo pudiera. Pero pues ya ves, hay que cumplir compromisos personales. Sí. Si no, pues también. Si no, pues diario lo haría. Mientras esté cumpliendo mis compromisos personales, transmito. Sí. Mientras tenga wifi. Desde los teléfonos, pues ya se puede. Sí, no tendría toda la producción, nada como estar desde tu computadora, como dices, ya teniendo toda la producción, video, audio, musiquita, edición. ¿Qué pasó? ¿Sí salió la calavera o no? Sí, está, ¿se ve? No, no logro verla. ¿Qué ves ahorita? De hecho, acabo de actualizar la página, le di refrescar a ver qué. ¿Qué me aparece? Ah, ya la vi. Está genial. Sí, se ve bien loca. Gorra, audífonos, el virtual. Se chida. Ajá, la máscara. Y pues ya. Hey. Te digo que no sé cómo ponerle, es como Radio Prestini. Radio Prestini. Radio Prestini, estaría bien. Ahí está, Radio Prestini. Está culerísimo. Sí, güey. Pero a falta de creatividad. Ajá, a falta de creatividad, pues Radio Prestini. Me late. Pero sí, está bien, esperemos, yo te digo, yo sí, espero Radio seguir Prestas. Haciendo esto, con contenido, pues, al menos que sea de mi agrado en el momento, si alguien nos quiere recomendar algo, como lo habíamos platicado desde el principio, hablar de un tema, pues igual. Un tema bien definido, que te digo, al fin y al cabo, por ejemplo, no tuvimos ese tema, pero pues salía algo a relucir, ¿no? Uh-huh. Sí, sale algo a relucir, como era siempre, ¿no? Siempre sí. Había algo en el gangbang de qué hablar, aunque termináramos hablando igual de películas o, sí. O de algo por el estilo, pues realmente esa era la esencia del gangbang auditivo, sí. Meterle de todo. De todo, exactamente, un gangbang auditivo. Es correcto, me late esto. No sé, digo, siempre me gustó, siempre tuve la idea de bueno, de un tiempo para acá, no siempre, ¿verdad? Sí, pero de un tiempo para acá tuve la idea de querer hacer algo así. Pues esperamos que, bueno, al menos yo espero que se siga dando. Sí, pues, ojalá. Todo, como dicen, Dios quiera que sea. Dios quiera y sí. Sí, así dice. Que Dios nos dé otro día de paciencia. Pues que se me da fuerza, os mato a todos los culos. Sí. Sí, por favor, elimínalo, Dios. Ilumínalo. Ilumínalo. Pues quién sabe quién se escuchó, quién se quedó a escucharnos hasta el final. Qué bueno que les pusiste unas rolas ahorita que me fui. Esto. Pero Gracias, gracias a todos. No sé si, si quieras agregar algo más. Te digo, yo quisiera quedarme, pero desafortunadamente tenemos que ir a trabajar mañana. Todavía le entregamos cuentas a alguien y que sí. Pues sí, parece que no, nada más que agregar lo que ya he dicho, ¿no? Que ojalá les haya gustado, que se hayan entretenido, que ojalá pues tengan un poco más de participación. Sí, sobre todo participación. Pues hacemos esto con gusto, ¿no? Sí, te digo, sí, de hecho, si le damos un horario definido, sí. Yo agarro esos días para decir, ¿sabes qué? Hoy no se puede. Hoy me voy a hacer el gangbang. Sí, ahora sí que hoy voy a ir a hacer gangbang. Sí. Hoy sí no nos vemos y ya. Yo tengo ese día para libre para mí. Sí. No, solamente es cuestión de que nos organicemos igual y uno o dos días antes, ya que digamos, mañana hacemos gangbang. Órale, sí, mañana lo hacemos y ya. Sí, pues ojalá estén todos. Ojalá, no sé, pues. No creo que sea tan difícil juntar a todos, ¿no? Pues nada más bien que quieran. Uh-huh. Sí, no, yo tampoco lo veo difícil. Es cuestión de que quieran y te digo ahora sí que, como lo platicamos hace casi un mes, si es en casa de alguien, pues igual, o sea, vemos cómo y lo hacemos y nos ponemos de acuerdo. Sí, ya tiene casi dos meses eso. Sí. Es un abril. Bueno, finales de abril, sí, un mes y medio. Sí, finales de abril. Pero bueno, espero que les haya gustado, que se hayan divertido. ¿Cómo dicen? Yo aquí abajo les dejo mis redes sociales para que nos sigan. Sí, no, pues ahora sí que también a mí ya me conocen. Tú deja tus redes sociales. Sí. Yo no tengo muchas y pues que sigamos con las mismas del gangbang, ¿no? Creo sí. Que por ahí tienes el Radio Prestas, el Twitter. El Twitter es Radio Prestas. En Facebook es Radio Prestas. Blogspot. ¿Será Blogspot? No me acuerdo, pero pues a ese. Pues a ver si lo renovamos porque ya está viejezón. Sí, ya tiene. Ese me dejamos de meter. Había hasta chat. Sí, tenía chat. Pero pues bueno, ya ahora sí que Facebook abarca todo. Uh-huh. Sí, Facebook ya tiene chat, streaming. Sí. Mami. Todo. Literal. Pero reiteradamente que les haya gustado. Y pues sí. Nos vemos en la próxima. Fue un placer traerles un poco de música, un poco de desmadre, un poco de todo. Igual. Esperemos que les haya gustado. Les agradecemos a los que se quedaron. Un poco de desinformación. Sí, porque no informamos nada. Hasta la próxima. Radio Escuchas. Radio Presta Escuchas. Presta Escuchas. Presta Escuchas. Es correcto. ¿Les vas a dejar una rola? ¿Les vas a dejar algo? Sí, una rolita. No creo que pidan ahorita. Yo creo que ya se durmieron. Tenemos tres espectadores y ya no veo dónde. Sí, no, yo tampoco. Nuestro tope fue 6, pero sí. Como platicamos, para empezar, estuvo mal. ¿Tú quieres alguna rolita que te ponga? Si me puedes poner la de... no sé si escuché una de un tipo que se llama Kenny. ¿Kenny? ¿Con K? Ajá, como Keani. Bueno, se escribe su nombre Keani y la canción se llama okay. Somewhere Only We Know. Un lugar donde nosotros conozcamos. Somewhere Only We Know. Ajá. Perfecto. Pues esto es King con Somewhere Only We Know. Nos escucharon en Radio Prestas, en el Gangbang Auditivo. Horchata para caballeros. Que se diviertan en lo que queda de sus noches si siguen despiertos. Si ya se van a dormir. Espero que los hayamos arrullado. Sí, o por bueno, lo no, menos. Más bien que se hayan quedado con nosotros hasta el final. Hasta el final uh-huh. Sin dormir. Pues aquí seguiremos.